Siente la alegría y la devoción en las fiestas del Cristo de la Laguna, en tu emisora de radio de confianza.